En el día de la fecha se han tomado cuatro declaraciones testimoniales y por otro lado se hicieron lugar a las pericias en la comisaría de Mayor Buratovich. Hubo una confusión porque se encontró en un lugar donde había muchas cosas quemadas, vainas quemadas de Itacas, se encontró un cierre muy similar al de la mochila de Facundo, de marca Wilson, pero no era de ese color. Posteriormente se hizo el rastrillaje con canes en la comisaría federal y dio resultado, o por lo menos el perro marcó con más precisión en la camioneta de la foto, la camioneta en la cual es la foto que apareció, aunque también marcó en el asiento de la segunda camioneta. En el día de mañana continúan las audiencias testimoniales, continúan los allanamientos en otros lugares que no vamos a decir por una cuestión de reserva. Y seguimos convencidos con la prueba que se ha producido de que ya tenemos las cinco etapas del encubrimiento policial acreditadas y solo nos resta avanzar con los distintos testimonios que se están celebrando tanto mañana, el viernes y la semana que viene.